Buenas tardes, nos encontramos con Tatiana, que nos va a platicar quién es ella y a qué se dedica. Mi nombre es Tatiana Mazú, soy licenciada en Administración de Empresas y actualmente trabajo para Walmart de México y Centroamérica en una área que hace revisiones a las tiendas y yo me encargo específicamente de Bodega Aurrera. Bueno, Tatiana, ¿y cuáles son tus proyectos a futuro dentro de este establecimiento? A corto plazo, quiero obtener mi nombramiento de subgerente en alguna de las áreas en las que estoy. Pues ya más a largo plazo busco una gerencia y pues no sé, desarrollar proyectos que me permitan conocer la empresa. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil que has tenido que enfrentar para llegar al puesto en el que estás? Tal vez los procesos de reclutamiento que maneja la empresa, porque son un poquito largos y complicados. ¿Me puedes detallar en qué consisten esos procedimientos, difíciles? Bueno, pues es que ellos escogen como de una base de datos que hay en internet, que es como CC y Boomerang, a los candidatos que les parecen que cubren con el perfil y ya después les hacen como varias entrevistas. Tienes que pasar con gente de recursos humanos, con gente de las áreas a las que vas y ya que pasas las entrevistas te hacen muchísimos exámenes, que es como todo un día de exámenes y te hacen también uno específico así como de aptitudes y psicológicos. Ya si pasas esos exámenes, te hacen más entrevistas y la verdad es que lo tedioso es todos no sé cómo decirlo. Te van haciendo como muchos, muchos, muchos exámenes y entrevistas hasta que ya te quitan la incertidumbre y te dicen como después si aplicaste bien o no. Y bueno, en el puesto que ocupas, ¿tendrás algún proyecto en mente para, cómo decirlo, de mejorar el sistema de Walmart? Sí, hay en esa área hay como que muchos procesos que se multiplican las tareas, entonces tengo como que pensado hacer un solo archivo o formato donde se pueda como unificar toda la información para que no estén llenando todo en diferentes archivos y sea más fácil manejar la información. Y bueno, antes de ocupar el puesto que tienes ahorita, ¿cuáles han sido los cargos o trabajos que has tenido anteriormente? Bueno, empecé en Nissan y ahí estaba primero como hostess, luego estuve en mercadotecnia y ya después estaba en el área de finanzas. Me salí de Nissan y empecé a trabajar en el aeropuerto. Ahí empecé como era un puesto de agente de tráfico y terminé como supervisor de tráfico. Después me metí a estudiar administración de empresas. Ahí estuve trabajando en un buró y en una cuestión que se llamaba Ortogama, y ahí me encargaba de la administración y recursos humanos. Y ya después llegué a Walmart y pues estoy así como en una subgerencia. Bueno, pues esto es todo y mi nombre es Betsaida Mariana Cotopatlán. Mira, mi sueño. Comprar ese Bueno, pegamento. aquí llega el final de la entrevista. Mi nombre es Betsaida Mariana Cotopatlán.